Esta es La Llamada de Medianoche. Después de escuchar esta cortina musical, usted sabe que nos encontramos en el programa de Llamada de Medianoche. Damos una muy cordial bienvenida a todos los que hoy están sintonizando el programa y les deseamos las más profundas bendiciones de Dios al compartir hoy con nosotros su palabra. En el correr de las últimas semanas hemos estudiado en forma continua los 10 mandamientos que Moisés había recibido de Dios en el monte Sinaí. Pienso que todos hemos sacado mucho provecho de ese estudio bíblico para nuestra vida espiritual. Pero le digo, estimado oyente, que todavía falta un tema sumamente importante del cual vamos a escuchar la primera parte. El tema es el cristiano y el mandamiento más importante. El cristiano y el mandamiento más importante. Estimado oyente, le invito a acompañar la lectura bíblica del Evangelio según San Mateo, capítulo 22, los versos 36 a 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El mandamiento más importante que nos fue transmitido por el mismo Señor Jesucristo contiene dos aspectos importantes. Primero, el amor ilimitado hacia Dios. Y segundo, el amor al prójimo. Aunque a continuación nos ocuparemos exclusivamente del primer aspecto de este gran mandamiento, o sea, de nuestro amor por el Señor, quisiera decir algo acerca del doble contenido del mismo. En primer lugar, debemos notar que estos dos aspectos que Jesús menciona como el mandamiento más importante no fueron prestados de los 10 mandamientos. ¿No son los 10 mandamientos los que generalmente son llamados los mandamientos? Es decir, los mandamientos de todos los mandamientos. Entonces, ¿por qué el mandamiento más importante no fue tomado de estos 10 mandamientos? Y la respuesta es que los 10 mandamientos no necesariamente son los mandamientos más importantes, ya que existen muchas otras ordenanzas con un contenido igualmente autoritario e importante. La grandeza y la preferencia de los 10 mandamientos no consiste en que fueron los más significativos, sino en que son el comienzo oficial de todos los mandamientos y ordenanzas que Dios el Señor deseaba dar a su pueblo. Pero aun cuando, como he mencionado, los dos aspectos del mandamiento más importante, los de amar a Dios y al prójimo, no provienen de los 10 mandamientos, indirectamente son proclamados con toda claridad en los mismos. Ya que cuando el Señor, por ejemplo, exige en el primer mandamiento, Éxodo 20:3, no tendrás dioses ajenos delante de mí, con eso está diciendo muy claramente que debemos amar a Dios el Señor. O cuando el noveno y el décimo mandamiento, versículos 16 y 17, hablan en contra del comportamiento errado hacia el prójimo, eso significa que uno debe amar a su prójimo. Pero, ¿cómo debemos entender la declaración del Señor Jesús de que el segundo aspecto del gran mandamiento, el de amar al prójimo como a sí mismo, sea igual de importante que el primero, el de amar a Dios, el Señor de todo corazón? ¿No es mucho más importante amar a Dios que amar a los demás seres humanos, nuestros prójimos? Por supuesto, amar a Dios el Señor tiene mucha más importancia que amar al prójimo. ¿Pero qué quiso decir el Señor entonces? Cuando en vista del mandato de amar a Dios de todo corazón dijo: y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él quiso enfatizar que estas dos cosas son iguales en el sentido que dependen una de la otra. Lo uno no es posible sin lo otro. No puedo amar a Dios, el Señor de todo corazón, sin al mismo tiempo amar también a mi prójimo. Y del mismo modo, no puedo amar a mi prójimo de todo corazón si no estoy compenetrado de un poderoso amor a Dios. Es así que amamos a Dios y a nuestro prójimo, sino nuestro amor, ya sea que esté dirigido a Dios o al prójimo, no tendría razón de ser. En lo que respecta al primer aspecto del gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, nos preguntaremos primero, ¿qué es lo que puede desplazar u oscurecer el amor hacia nuestro Señor? Primeramente, vamos a decir los deseos no realizados. De hecho, es posible que los deseos no realizados puedan hacer que nuestro amor al Señor se vaya apagando. Con eso no queremos decir que no debemos tener deseos, ya que un ser humano, también un cristiano, siempre tiene determinados deseos. De vez en cuando también el Señor cumple uno u otro de esos deseos y da lo que anhela el corazón. Pero también existen deseos que el Señor no cumple o que no los cumple de inmediato y que si a pesar de ello nos aferramos a los mismos, pueden producir un cambio negativo en nosotros. Tal deseo, hasta entonces no cumplido, no necesariamente debe ser pecaminoso o malo. No, sino que perfectamente puede tratarse de algo bueno y positivo, pero que el Señor no nos lo puede dar en este momento. La pregunta es, ¿cómo nos comportamos nosotros en una situación de este tipo? ¿Verdad que puede suceder en un caso así que simplemente no nos queramos conformar y nos aferremos vehementemente a algo específico? ¿Y qué sucede luego? Veamos lo que dice Proverbios capítulo 13, verso 12. La esperanza que se demora es tormento del corazón. Si ciertos deseos no son cumplidos, pero aún así nos aferramos a ellos, verdaderamente llegamos a tener un corazón enfermo. Lo triste es que el asunto no queda ahí, sino que esa enfermedad se propaga hasta tocar la comunicación con el Señor. O para decirlo sin reparos, el amor hacia nuestro Señor disminuye y se enfría. Así lo vemos en Ana, la madre del profeta Samuel. Dice de ella, mas Ana no tenía hijos, en el libro primero de Samuel. Para esta mujer, eso era un enorme problema, y era totalmente comprensible que ella, con todas las fibras de su corazón, deseara tener un hijo. Pero justamente en el caso de Ana, vemos cómo los deseos no cumplidos pueden hacer enfermar, ya que ella ya no era capaz de alegrarse en las cosas lindas de la vida. De Elcana, su esposo, leemos, versículo 3, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. Elcana, con toda su familia, cada año festejaba esta ceremonia en honor del Dios de Israel. Allí sacrificaban, comían, bebían y se alegraban en el Señor. ¿Qué hacía, sin embargo, su esposa Ana durante esta fiesta? De ella podemos leer en el versículo 7 lo siguiente, por lo cual Ana lloraba y no comía. Naturalmente, también debemos ver este llanto y este ayuno de Ana en conexión con el hecho de que Penina, la segunda esposa de Elcana, se burlaba de ella por no tener hijos. Dice, y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Naturalmente que eso le daba una fuerte razón adicional. Pero independientemente de esto, era un hecho que cada año durante la fiesta Ana volvía a llorar ante el Señor y a ayunar, ya que su deseo de tener un hijo todavía no se había cumplido. Eso nos muestra que el corazón de esta mujer estaba enfermo. Pero, ¿para quién era eso ahora un problema? Para su esposo Elcana. Le escuchamos decir a su esposa, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? ¡Qué impresionante imagen de nuestro Señor Jesucristo se nos presenta aquí! Ya que no es justamente esto lo que Él tiene que objetar cuando nosotros constantemente nos aferramos a los deseos incumplidos. El Cana preguntaba a Ana, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? En otras palabras, ¿no soy yo mismo lo mejor que tú puedes tener y amar? Queridos oyentes, ¿cuántas veces el Señor ya nos ha tenido que confrontar con estas palabras? Y quizá lo esté haciendo en este mismo momento, por existir deseos no cumplidos que llenan más nuestro corazón que nuestro amor hacia Él. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, dice Jesús. Eso significa, ante todo, tomar distancia de todos los deseos no cumplidos. Porque, repito, los deseos no cumplidos en los cuales insistimos diariamente nos pueden cambiar tanto que el amor al Señor llega a enfriarse. Esa es la razón por la cual debemos distanciarnos de una actitud de este tipo y esperar el tiempo del Señor, lo cual renueva nuestro amor a Él y nos silencia interiormente. Que Dios te bendiga, querido oyente. Siempre te serviré, Señor. Tu palabra llevaré al mundo en dolor. Siempre estoy. ¿Qué es lo que puede desplazar u oscurecer el amor hacia nuestro Señor? Los deseos no realizados. ¿Quién de nosotros no conoce este tipo de deseos? Y por eso es importante que ahora, después de haber escuchado este mensaje bíblico tan claro, nos examinemos cada uno personalmente a la luz de la palabra de Dios. Es nuestra oración y deseo que cada uno de nosotros que hoy hemos escuchado el programa, volvamos al primer amor hacia nuestro Salvador y Señor. Que así sea. Si usted siente la necesidad de comunicarse con nosotros para hacernos una pregunta, le invitamos a hacerlo dirigiendo su carta a la siguiente dirección. Obra misionera, llamada de medianoche, casilla 6557, Montevideo, Uruguay. Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com. También puede visitarnos en www.llamadaweb.org. Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-000-540 y en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.